Desde hoy hay una toma en Sierra Colorada, es la escuela número 82. ¿Por qué? Y están enojados, están la verdad que molestos. ¿Por qué? Porque desde el gobierno provincial no han cumplido con lo prometido con respecto a la construcción de espacios necesarios para garantizar la educación de calidad, que tanto dicen, jactan. De hecho, la ministra está como candidata a gobernadora, quiere ser gobernadora. El reclamo se hace ya hace 5 años y ha tomado mucho más fuerza desde el año 2016, cuando se impusieron las orientaciones. ¿Te acordás que acá también generó un montón de problemas en escuelas que preguntaban cómo se imponía una orientación sin preguntar al alumnado por dónde se podía transitar? Lo cierto es que en esas condiciones, que no eran las que eran justas para llevar a cabo la orientación, se pasó a ciencias naturales y economía. Es por eso que alumnos de quinto año se fueron sin haber tocado un tubo de ensayo, trabajando con bibliografía, porque no tienen laboratorio. Estamos hablando de Sierra Colorada. La tenemos en línea, le agradecemos en la espera a Joana Abate, alumna del establecimiento, para que nos cuente cuál es la situación ahora. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Ana te saludan acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen mediodía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Abate, soy representante del Centro de Estudiantes de Alumnos. La toma más que nada es porque reclamamos la ampliación de la escuela que hace 5 años se prometió y después tomó más importancia cuando se empezó a el tema de las orientaciones y de la nueva escuela. Se eligió en Sierra Colorada la orientación de Ciencias Naturales y Economía. Y en la orientación de Ciencias Naturales necesitábamos un laboratorio y se le prometió el laboratorio y jamás se cumplió. También el tema de aulas, que no contamos con las aulas necesarias para la cantidad de alumnos. Bueno, ¿y cuántas aulas están faltando? ¿Qué hay, superpoblación?